cuando estoy en un periodo lejos de las competiciones, 6 días, muchos de ellos mañana y tarde, o sea que en un total de 10 sesiones. Y luego, cuando estoy en periodo de competición, entreno 4 o 5 días más la competición. ¿Cómo te sientes al ganar? Pues muy bien. Siempre ganar cuando te dedicas a los entrenamientos y haces lo que te gusta es como el premio a todo el esfuerzo. Entonces, siempre tienes la sonrisa de oreja a oreja y te sientes satisfecho, al menos en mi caso. ¿Qué comes más, carne o verdura? De las dos cosas. Combino las dos cosas. Como mucha carne, mucho pescado, pero siempre lo acompaño de verdura o de pasta, de cereales. Depende, siempre llevo una dieta muy equilibrada. Como de todo. ¿Tienes otra carrera? Sí, mirad, yo soy profesora de educación física, tanto para secundaria como para primaria. Estudié las dos carreras y cuando en un futuro más bien próximo intentaré ser profe, pues de igual de niños de vuestra edad, más o menos, y es lo que es otra de mis aficiones, la enseñanza y la educación física con niños. ¿Cuánto pesan las bolas que tiras? Pues mira, la reglamentaria, que es decir, llamamos reglamentaria a la que uso en competición, esa pesa 4 kilos, en el caso de las mujeres. Pero en entrenamiento puedo usar desde la de 3 hasta a veces he lanzado la de 7 kilos. Pero la oficial es la de 4 kilos. ¿Muchas veces te has caído cuando lanzas la bola? Pues no muchas veces. No recuerdo así ninguna caída, algún tropezó, a lo mejor sí. Si el pavimento, el círculo estaba mojado, pero nunca he tenido ninguna caída así muy fuerte. ¿Te gusta estudiar en el colegio? Sí, me gustaba mucho estudiar en el colegio, en el instituto, en la universidad, y aún, a pesar de ser ya más mayor, continúo haciendo estudios. Ahora estoy haciendo un máster, estoy estudiando inglés. Siempre me gusta tener algo para estudiar, porque me distrae y así consigo ir formándome. ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia en los Juegos Olímpicos? Claro, mi experiencia en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 fue un momento muy, muy, muy especial. Todos los deportistas hablan muy bien de los Juegos Olímpicos y yo no voy a ser una menos. Además que yo siempre digo, cuando la gente me pregunta por mi experiencia, que lo mejor de los Juegos Olímpicos fue que además de estar allí en una gran competición, pude estar acompañada de mi familia, que me fue a ver, y de un montón de amigos que fueron hasta allí. Entonces viví ese momento tan especial, acompañada de gente muy especial. Y para mí fue uno de los mejores momentos de mi vida. ¿De pequeña ya sabías lo que querías ser de mayor? No, en concreto. Poco a poco fui viviendo las etapas de mi vida y se me fue abriendo el camino. Siempre supe que me gustaba un montón el deporte, a pesar de que en mi familia no había hecho deporte antes, pero sentía mucha curiosidad y siempre me gustaba estar corriendo, saltando, haciendo de todo. Y ahí comencé en atletismo y de ahí comencé ya más mayor a hacer lanzamientos y hasta aquí he llegado. Si pudieses elegir otro deporte, ¿cuál sería? Pues muchas veces lo he pensado. Tal vez me decidiría por el remo. Me gusta mucho remar. O no sé, a lo mejor un deporte de equipo, el balonmano. También lo probé en su momento, pero bueno, al final me decidí por el atletismo. Pero tengo curiosidad por muchos deportes. Algunos se me dan muy mal, como el fútbol, que lo he intentado, he jugado algún partido. Y no, con los pies no tengo mucha habilidad. Pero no sé qué deporte. Seguro que alguno habría hecho, no sé decirte cuál sería. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues mira, en mi tiempo libre casi siempre lo empleo para estar con mis amigos. Me gusta mucho ver pelis. Por lo general siempre pongo una peli o una serie en casa. Me gustan mucho también los animales, así que hay veces que me paso 2 horas jugando con mis perros o con mis gatos y Nada en especial, pero todo muy, muy tranquilo, pero eso es lo que más me gusta. ¿De qué trabajas cuando no hay campeonato? Pues cuando no hay campeonato, trabajo entrenando, porque para llegar bien a un campeonato hay que dedicar muchas horas de preparación. Entrenar es mi trabajo. Que parezca, mucha gente piensa que es como un hobby, pero cuando ya te preparas para campeonatos muy, muy importantes, pues dedico hasta 6 horas al día, entonces es como un trabajo. ¿Cuántas veces has ganado de tirar a la vez? Pues he ganado muchas veces, otras no he ganado, pero creo que en total tengo 30 y tantas medallas de campeonato de España, sumando desde cuando era más joven. Yo empecé en el año 2000, no había nacido, ya empecé a ganar y hasta ahora, entonces suman un montón de medallas. ¿Tienes hijos? No, en la actualidad no tengo hijos. Los tendré seguro en un futuro. ¿Cómo es un día normal para ti? Pues la vida de un deportista, contrario a lo que se pueda pensar, no llega a ser aburrida, pero es una vida muy tranquila porque es muy importante descansar, comer bien, entonces dedico mucho tiempo a esas cosas del día a día. Entonces me levanto por la mañana, desayuno bien, voy a entrenar, descanso un poco, como, vuelvo a ir a entrenar y por la noche, pues como decía, siempre intento pues ver alguna peli y descansar. Y luego pues el día a día en los viajes, pues un poquito parecido, pero estás con compañeros de selección y en el extranjero y siempre aprovechamos para hacer un poco de turismo, conocer nuevas ciudades que visitamos. ¿Cómo te sientes a viajar muchas veces a países que son tan lejos? Pues me siento bien, porque lo bueno que tiene el deporte es que me da la oportunidad de viajar a sitios que igual si no fuese deportista pues no tendría ni el tiempo ni el dinero para ir hasta allí. Entonces pues siempre vamos con mucha ilusión. A veces también tengo que decir que nos quejamos porque los viajes son muy largos y muy incómodos. Igual tenemos que estar hasta 15 horas metidos en un avión, te vuelves un poco majareta. Pero bueno, como siempre estás acompañado de amigos, se lleva muy bien. ¿Cuántos Juegos Olímpicos has ganado? Pues por ahora ninguno. He participado en los Juegos Olímpicos, pero mira, quedé en el puesto 16. Yo siempre digo que claro, a todos nos gustan las medallas, pero hay que mirar las cosas con amplitud. ¿Sabes cuántos habitantes tiene el mundo? ¿O qué grande es el mundo? Pues imaginad que yo fui la 16 de todo el mundo. Entonces, aunque no gane una medalla, yo estoy muy contenta por mis resultados. ¿Cuál es tu país favorito en los que has viajado? ¿Mi país favorito? Pues no sé qué decirte, mira, me gustó mucho Noruega, estuve hace unos cuantos años, me gusta mucho Sudamérica, Chile, Argentina, me gustan mucho, y no sé, cada uno tiene algo especial, pero yo creo que si elijo uno me quedo en España. ¿Sacrificaste tu niñez por entrenar? No, para nada, disfruté a tope de mi niñez. Mira, yo empecé a entrenar con 13 años, entonces no empecé muy niña. Y entrenar para mí, al principio, pues era un juego, practicaba todas las modalidades de atletismo, tenía un montón de amigos. Entonces, es como si cada día que iba a entrenar era como ir a un cumpleaños, porque me lo pasaba genial. ¿Cuántos años tienes? Ahora mismo, 33. Mucho, ¿no? Parece. No, no son tantos, ¿eh? Claro. ¿Son duros los entrenamientos? Hombre, sí, se puede decir que son duros, pero en mi caso los disfruto porque a veces me pongo a pensar y me parece mucho más duro otro tipo de trabajos. Yo hago el mío, que es duro y es sacrificado, pero es el que me gusta y el que da muchas posibilidades, como decimos, de viajar, de ganar campeonatos. Así que una cosa compensa a la otra. ¿Cuántas personas te animaron? ¿Dónde? En los juegos. Pues mira, en los juegos, por animarme no sé cuántas me animarían, no sé un número. Yo sé, tengo el recuerdo cuando salí, nosotros calentamos por lo general, para cuando vas a una gran competición, hay dos pistas, pista de calentamiento y la pista de competición. Y cuando tengo el recuerdo de cuando entré a la pista de competición, había 80.000 espectadores. Se oía como cuando luego veis un partido de fútbol en la tele y se ve tanta gente y se oye la gente animando, aplaudiendo. Y eso fue muy, muy emocionante. Verte ahí abajo, me sentía como una hormiguita, pero ver toda esa gente animando porque realmente les gustaba el deporte y el atletismo, fue muy, uno de los recuerdos también muy, muy especiales. ¿Te sientes orgullosa de representar a España? Hombre, por supuesto. Me siento orgullosa de representar a España. Siempre cuando salimos fuera, que además tenemos que ir todo el día vestidos de rojo con el nombre de España. Y sí, me siento orgullosa de España y en este caso también de Murcia y de Lorca, que es mi ciudad. Cuando vas a lanzar, ¿cómo te sientes? Pues por lo general, a veces me siento nerviosa, pero bueno, tengo unos truquillos ahí de respirar, de tener pensamientos que sean tranquilizadores, pero es un nerviosismo que también es como un poquito de emoción, ¿sabes? Como cuando estás a punto de abrir un regalo, estás ahí nervioso pero emocionado. Quizá esa sea un poco la sensación que tengo cuando lanzo. ¿Qué le dijiste a tus padres cuando querías hacer lanzamiento de peso? No les tuve que decir nada, simplemente me pedí, mirad, cuando yo estaba, no recuerdo en qué curso, en sexto o séptimo, sí, porque bueno, yo hice hasta séptimo y octavo, ahora lo sabéis. Cuando estaba en ese curso, un día fui con mi, al final de una evaluación fui con mi madre a recoger las notas. ¿Os acordáis, no? Cuando se acompañan los papás a por las notas. Y el profe de educación física le dijo a mi madre que me apuntase al atletismo porque se me daba muy bien. Entonces, pues me apunté y empecé a hacer. Entonces no hubo un momento de decir, mamá, quiero hacer lanzamiento de peso. Solo quería entrenar, ir a hacer atletismo. Y todo fue surgiendo solo. No hubo un momento de quiero lanzar. Quizá el momento fue cuando les dije, cuando tenía 18 años, que me quería ir a León. ¿Sabes dónde está León? Una ciudad del norte. A entrenar. Ese fue el momento y mis padres al principio estaban un poco nerviosos porque era una ciudad que estaba muy lejos, pero sabían que era mi sueño y siempre me apoyaron. ¿Te está gustando la entrevista? Sí, un montón. Estoy aquí tomando un té y me estáis acompañando, así que estoy muy a gusto. ¿Comes mucho? Sí, bueno, comer mucho, como una persona normal, depende de cómo sean mis entrenamientos, a veces tengo que comer más cantidad o menos, pero no paso hambre, no penséis que llego a una dieta muy estricta de las que me tengo que cortar, sino lo que tengo que hacer es comer sano y comer bien las horas que me toca, pero ni mucho ni poco. ¿Cómo se llama tu colegio de pequeña? Mi colegio se llama Colegio Público La Torrecilla. La Torrecilla es la zona de Lorca donde yo vivo y es el cole que más cerca había de casa y ese es mi cole. ¿Te gusta estar con tu familia? Sí, me encanta estar con mi familia. Sobre todo ahora que hace 5 meses fui tita, mi hermano tuvo un bebé. Y ahora me paso, cada día voy a verlo, estoy un rato con el pequeño, además es muy simpático y me gusta mucho estar con él. ¿En qué te concentras cuando vas a tirar el peso? Me concentro sobre todo en estar relajada y en hacer bien los movimientos, porque son muy importantes, son muy buenos movimientos, pueden significar pues, lanzar más lejos o menos. ¿Tienes un club de fans? No que yo sepa. Conozco a mucha gente que me sigue, que me apoya, que siempre está pendiente de mis competiciones, pero no hay un club como tal. ¿Cuál es tu deportista favorito? Mi deportista favorito. No soy una persona muy, muy fanática que siempre esté pensando en grandes figuras, pero mirad, ahora mismo, desde hace mucho tiempo, en España, Ruth Beitia está cambiando y está haciendo historia. Además, es una amiga muy, muy cercana, entonces podría decir que Ruth Beitia es una de mis deportistas favoritas. Sí, ¿en cuántos clubs has estado? Solo en tres. Estuve en el de mi pueblo cuando empecé, que es la Asociación Deportiva Heliocroca. Después estuve 10 años en el Fútbol Club Barcelona, en la sección de atletismo. Y desde 2012 estoy en el Valencia. ¿Quién te inspiró para hacer lanzamiento de peso? Bueno, uno de mis grandes inspiradores fue Manuel Martínez, el gran lanzador de peso español, que fue campeón del mundo, y tengo la suerte que ahora es mi entrenador. ¿Algún día de descansas de la semana? Sí, por lo general los domingos, solo descansar, salvo que haya tenido que cambiar algún día de la semana y haya descansado durante la semana, que entonces entreno los domingos, porque cada día es importante. ¿Estás casada? No, no estoy casada. ¿Te gustan los niños? Me gustan un montón los niños. Me lo paso muy bien con los niños, a veces mejor que con los mayores. ¿Desde cuándo empezaste a ser atleta? Pues mirad, yo empecé en el año 1997, hace casi 20 años ya, pero a ser atleta con todas las letras, quizá en el año 2001, así que hace 15 años. Zulika, ¿cuántos metros es tu marca máxima? Pues mirad, mi marca máxima además la hice en los Juegos de Londres y son 17 metros con 99 centímetros. O 18 menos 1, como a mí me gusta decir. ¿Te gusta llevar la faja? No sé si gustar sería la palabra, pero sí que me hace lanzar más cómoda porque hace unos años tuve una lesión de espalda y por eso llevo faja y un cinturón encima para estar más sujeta y me permite hacer muchos lanzamientos sin tener molestias. ¿Te costó conseguir la carrera o no se necesita? ¿La carrera de los estudios, dices? Sí. Sí, no, hombre, me costó pues como todas las carreras. Lo que yo tengo es que soy una persona muy organizada. Entonces, como sabía que tenía mucho tiempo que entrenar y además tenía que estudiar, pues aprovechaba al máximo mi tiempo. Iba a todas las clases para intentar enterarme lo mejor posible y tengo que decir que no me costó mucho porque me organicé bien y todos, si le pones ganas, todo se puede conseguir. ¿Has competido contra contrincantes que son muy difíciles de ganar? Sí, claro. De hecho, muchas de mis contrincantes son mucho más altas que yo y más grandes. De hecho, en concreto, yo soy de las más pequeñitas. Una vez, cuando fui finalista en un campeonato de Europa, se hizo un estudio de estadística. Estadística es mirar las condiciones y comparar. Y yo era 10 centímetros más bajita y 20 kilos más delgada que el resto de las chicas. ¿Alguna vez te has lesionado? Sí, alguna vez, pero puedo decir que no muchas. normalmente intento cuidarme mucho y hacer muchos ejercicios de prevención y no tengo muchas lesiones. Y las que he tenido me he podido recuperar pronto y continuar. Hola, Zulika, soy Pilar, la profe. Me he metido por aquí en medio de ellos para hacerte una pregunta personal. Vale, que a lo mejor a ellos Cuéntame. También pues les interesa, porque yo, por ejemplo, mi hijo mayor, que ya hace atletismo, pues eso, le gustan mucho las carreras, y antes un nene te ha preguntado también por la niñez. Yo me imagino que cuando sois pequeños, luego conforme pasa la adolescencia, el nivel de entrenamiento, evidentemente, pues cada vez es más exigente. ¿Dónde está el punto en el que quizá un niño no se pueda llegar a agobiar con un entrenamiento o con una... o con una vida de competición elevada, en simplemente que haga porque lo haga porque le guste? Sí, hay que trabajar o entrenar sin presión y disfrutar. Y para mí uno de los puntos claves es el entrenador, que un entrenador sea capaz de transmitir que, bueno, que si cada día estás entrenando, es seguro que vas a mejorar. No hay que ponerse ni objetivos demasiado exigentes, ni tampoco muy livianos, porque se puede perder la motivación. Y por parte de los padres, tú que eres la madre del implicado, animarle a que disfrute, que los resultados, es cierto que cuando más disfrutamos es cuando llegan los resultados. Es que, por ejemplo, pues eso, muchas veces al hablar con deportistas o sí que se comenta pues la falta de la niñez, que han perdido un poquito, pues todo el mundo tiene que ir a un cumpleaños y los niños, como entrenaban, pues no podían ir a cumpleaños o la alimentación era demasiado exigente. Entonces, claro, oyes este tipo de comentarios y realmente, como madre en mi caso, aunque yo a mi niño ahora mismo lo veo súper feliz corriendo, como que a la larga sí que preocupa un poco el hecho de que se pudiera agobiar, ¿sabes? Ahí vuelvo a decirte que hay cosas que te pierdes, pero al final, como yo decía, la balanza merece la pena, se compensa todo. Yo también he perdido muchos momentos por entrenar, familiares, cumpleaños, pero al final todo se compensa. Y lo más importante es que como familia le deis el apoyo, vosotros pequeños, que vuestros padres os den el apoyo, y valorar que lo que se va consiguiendo merece la pena y que en el fondo somos unos elegidos. Claro. Yo ahora, que soy mayor, me cruzo con mucha gente de mi etapa adolescente, que es cuando quizá más importante salir, estar en la calle todo el tiempo. Y esas personas, ahora con 33, me dicen, envidio lo que tú has tenido. O sea que quizá nuestro camino haya sido más cuesta arriba, pero al estar en la cima merece mucho la pena. Más la pena que quedarse en el campamento. ¿Vale? Vale, pues gracias. Luego te preguntaré algo más. Vale, estoy con poquita batería y no tengo cargador porque no estoy en casa. A ver cómo lo podemos hacer, estoy pensando una solución. Vale, pues nada, no te preocupes, seguimos y cuando se corte, se corta, no pasa nada. Vale, si no, porque esto estáis durante una clase y es la clase es la entrevista, supongo, porque bueno, podría ir al coche, enchufarme allí. No te preocupes, no hace falta. Estamos en horario de colegio, entonces pues nada, hasta donde lleguemos y ya está. Vale, pues ellos tienen más cositas por aquí. Vale. ¿Te gusta la tecnología? Sí, me gusta un montón. De hecho, no voy a decir que siempre estoy a la última, pero me gusta leer cuando salen pues móviles nuevos, ordenadores nuevos. Siempre en casa tengo que buscar los canales en la tele, encender esto, arreglar esto, imprimir esto. Soy la única que controla un poco y no soy friki, como lo llaman, que tampoco es una palabra que sea despectiva. De hecho, a mí me gusta mucho, pero me gusta estar al día. ¿Cuando eras adolescente tenías algún amigo que era atleta? Sí, claro. Algunos de mis compañeros de clase también iban conmigo. Y puedo decir que muchos de mis compañeros de entrenamiento ahora son mis mejores amigos. ¿Cuál es tu peli favorita? ¿Mi peli favorita? Pues mira, me gusta mucho la saga de Star Wars. Me gusta Avatar, me gusta la ciencia ficción, pero puedo decir que lo veo casi todo. Me gusta casi las pelis de animación, no sé, mascotas, Toy Story, todo esto, me gustan mucho, me hacen sonreír. ¿Cuál es tu cantante preferido o cantante? Pues mi cantante preferido. Me gusta todo tipo de música. Me gusta mucho la música en español. Y los cantantes españoles me gustan. Me gustan grupos un poquito alternativos que igual no son tan famosos, pero van saliendo y me gusta mucho ese tipo de música que hacen. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas cuando vas a tirar el peso? Pues no es un acto voluntario, es involuntario. De hecho, el lanzamiento, o sea, el grito sale en el momento cumbre del lanzamiento y no es algo premeditado. Me sale desde el estómago y a veces son unos gritos que se oyen en todo el estadio. Pero bueno, yo creo que es una forma de liberar la tensión y la fuerza. ¿Cuando viajas tienes tiempo para darte un paseo? Sí, depende de los días que vaya. Por lo general tenemos tiempo para dar un paseo. De hecho, salimos a dar un paseo porque estar todo el tiempo encerrado en un hotel es agobiante y siempre aprovechamos para dar un paseo, hacer unas fotos, ir de compras y conocer un poco la cultura del lugar. Sé que te gustan, sé que los videojuegos. Pues no me gustan mucho, quizá porque se me da muy mal y entonces no he creado afición. Me gusta algunos tipos de videojuegos, pero muy sencillos y de los antiguos. No tengo ni PlayStation ni nada. Sí que tengo una Wii, porque me gusta jugar con mis primas pequeñas, que es muy divertido. ¿Te gusta cantar? Sí, aunque lo hago muy mal. Pero por lo general, de vez en cuando me animo a cantar. Siempre acompañada, ¿eh? ¿Cuándo hiciste gimnasia y calentamiento? ¿Cómo que cuándo lo hice? ¿Que cada cuánto haces un calentamiento? Pues todos los días. Calentar es muy importante, entonces mínimo 25 minutos dedico a mi calentamiento. Siempre, siempre, siempre hay que hacer un calentamiento. E incluso hay días que voy a jugar a baloncesto con mis amigos para pasar el rato y siempre dedico un poquito de tiempo al calentamiento porque hay que tener cuidado con las lesiones. ¿Te gustan los dibujos animados? Sí, claro que sí. Me gustan. No sé, a ver, de cuál decirte. Me gustan los de mi época, desde luego. Pero hoy en día, pues hay algunos que me gustan más y otros me gustan menos. Patrulla Canina, pues me gusta, pero me queda un poco para pequeños. Me gustan más los dibujos animados, igual de para más mayores. ¿Echas de menos ser niña? Tal vez no, porque a veces me libero y me comporto como una niña. Entonces, no tengo mucha vergüenza, tengo un contacto directo con mi infancia y luego la gente me dice, estás como una cabra de loca. Pero bueno, hay que ser feliz, da igual. Si vas al gimnasio, ¿cuánto llegas a levantar? Pues depende el ejercicio que haga. Mirad, en sentadilla, que es ponerse la barra en la espalda y hacer como que te sientas y te levantas, depende más profunda menos, pero he llegado a mover hasta 280 kilos, 280. Y en press banca, que es el ejercicio de pectoral, 150. Después de muchos años de entrenamiento, cuando voy a algún gimnasio que no es especializado, los chicos se quedan mirándome diciendo, uy, es más fuerte que nosotros, pero claro, no saben que yo he dedicado horas y horas de entrenamiento. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Seguro que algunos lo sabéis. Si habéis investigado. Ahí, premio, 11 de agosto. ¿crees que el deporte en España está valorado? Creo que cada vez más. Aún queda alguna descompensación que será muy difícil de vencer entre unos deportes y otros. Pero creo que sí, cada vez está más valorado y el deporte femenino cada vez es más importante. Y de eso me siento muy orgullosa. ¿Sacabas buenas notas cuando eras niña? Pues sí, generalmente de notable no bajaba. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Pues mirad, me ha gustado siempre mucho las ciencias naturales, aunque hoy en día es conocimiento del medio, si no me equivoco, profes. Todo lo que es parte de la biología y evidentemente la educación física, pero ¿a quién no le gusta? ¿Te sientes igual de nerviosa en cada competición? No, por lo general, cuanto más importante es la competición, más nerviosillo estás. Y también depende. Hay una cosa que suele tranquilizarte, es que si tus últimos entrenamientos han ido bien, normalmente tienes más confianza en ti mismo y todo relativo. Pero ya con los años aprende uno hasta en las competiciones más importantes a mantener la calma. Cuando eras pequeña, ¿qué te gustaba comer más? ¿Carne o pescado? Quizás siempre haya sido un poquito más carnívora, pero hay algunos pescados y sobre todo el marisco me ha gustado desde que era muy pequeña. Cuéntanos un día en tu vida. Bueno, ya lo conté antes, es una vida muy, muy tranquila. Levantar, desayunar, ir a entrenar, o si no entreno por la mañana, siempre aprovecho para hacer cosas de la universidad o estudiar un poquito inglés. Y por la tarde entrenar, descansar, estar con la familia. Una vida muy tranquila. ¿Qué premio te gustaría recibir? No sé, no tengo. Normalmente no se tiene ningún capricho con ningún premio. En los próximos meses van a poner mi nombre a un pabellón de mi ciudad. Se va a llamar Pabellón Úrsula Ruiz. Y eso como reconocimiento de toda mi ciudad y que la gente, bueno, haya tenido, desde el ayuntamiento haya tenido ese detalle, es un premio, un reconocimiento que me hace ilusión. ¿Te gustan las chuches? Sí, me gustan las chuches, pero intento no comer demasiadas. Primero porque no son muy buenas para los dientes y segundo porque, bueno, es mucha azúcar. A veces me como una o dos chuches, pero prefiero o intento comerme una manzana, por ejemplo. Hola, soy Pilar otra vez, la profe. Mira, yo te quería decir que a ver cómo les podías animar a estos chicos y chicas a que practicaran mucho deporte y a que probaran sobre todo muchos tipos de deporte, porque aquí tenemos mucho futbolero, pero luego les dices de jugar a otra cosa y no les apetece cuando le toca en el patio la pista de vóley o la pista de básquet. Es importante conocer muchos deportes. Sí, yo diría, mirad, además de mi experiencia personal y al haber estudiado educación física, a todos esos amantes de fútbol, el fútbol está muy bien, pero mirad, si mejoráis en atletismo, corriendo, saltando, lanzando, vais a tener fuerza explosiva, capacidad de salto. Entonces, si sois futboleros, en el sprint ganaréis, en el remate de cabeza ganaréis, si sois portero, haréis mejor las paradas. Si mejoráis en vóley playa o en vóley pista, tendréis más coordinación, de nuevo más capacidad de salto. Entonces, sea el deporte que elijáis, cuando seáis un poco más mayores, yo recomiendo que probéis todos, primero, porque os vais a divertir, porque siempre lo nuevo divierte. Recordad el primer día que fuisteis a la feria, fue súper divertido, ¿no? Y todo lo que mejoréis en uno u otro, me da igual, desde badminton hasta, no sé, tiro con arco, os va a ayudar para mejorar en los otros, porque vais a desarrollar todas las partes de vuestro cuerpo, de vuestro cerebro, así que probad de todo y mejoraréis en todo. ¿En qué universidad estudias? Mirad, estudié en Universidad de León, en la Universidad de Salamanca y ahora estudio en UCAM Murcia. Cuando estás en tu tiempo libre, ¿los paparazzis te persiguen? Uy, no. No. Si vamos a alguna competición, que hay muchos seguidores de atletismo, sí que nos reconocen y nos piden autógrafos. Pero no es perseguirnos, son gente muy amable, que solo quieren un autógrafo y una foto. Y nunca he sentido acoso ni agobio. ¿Cuál fue tu primer lanzamiento de peso? Pues ni idea. Recuerdo hace muchos, muchos años en una competición escolar que fue la primera vez que quedé primera. Creo que la medida fueron como 9 metros con algo. Y no sé cómo recuerdo la ropa que llevaba puesta, pero seguro que había lanzado antes y antes de ese día, pero tengo un recuerdo especial de ese día. Es como un fotograma que tengo. ¿Alguna vez has participado en el premio Príncipe de Asturias? No, por ahora no. Me queda un 1%, igual se corta. Chicos, siento que no había cargado el móvil a tope, pero... Vale, pues escuchad un segundo. Pues si se corta, que sepáis que me ha gustado mucho, mucho la entrevista y si queréis, algún día la repetimos, ¿vale? Ha sido una entrevista muy, muy, muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, Ulica, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado con nosotros. Lo hemos hecho contigo. Y a los rayos, muchas gracias a vosotros. Nos esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Que continuéis. Pero la próxima vez tienes que venir aquí. No sé si es la soledad que me hace recordar. Hay noches y mañana que miro por la ventana y me acerco a ti. Cuántas canciones hemos cantado juntos, cuántas veces me has hecho reír, cuántos sábados de cuentos y poesías se han llevado las estrellas que más brillan desde ahí. Solo sé que la vida me ha enseñado a no sentir tu ausencia. Siento no saber llorar porque no estás. Y lo que más siento, este contratiempo, es no saber decir papá. No sé si es lo más normal que nadie quiera hablar, así que a mi almohada la aprieto hasta ahogarla y me escucha así. Cuántas palabras hemos aprendido juntos, cuántas cosas me has hecho sentir, cuántos veranos de refrescantes baños se han llevado los luceros de más brillo en tu jardín. Solo sé que la vida me ha enseñado a no sentir tu ausencia. Siento no saber llorar porque no estás. Y lo que más siento de este contratiempo es no saber decir papá. Si la luna y las estrellas me han robado tu calor, dales luz para que al alba, al mirar por la ventana, yo me impregne de tu amor.